vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en esos días de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Buenos días, compañeros, compañeras de Camino Abierto. Arranca este Radio La Mariposa del 12 de octubre. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana de pleno sol aquí en... No, ¿no? No. Ventosas mañanas sería la palabra. ¡Cómo soplaba anoche! Parecía que se caía todo, ¿eh? 5 grados 9, dice el Servicio Meteorológico Nacional en el aeropuerto. La temperatura, la térmica, producto del viento, 6 décimas de grado bajo cero. Está fresco. Y están cayendo ya algunas lluvias, dice el pronóstico para lo que resta del día. Lluvias y nevadas, y para la noche ventoso. Probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%, o sea que algo va a precipitar. Capaz que la nieve en las montañas y la lluvia por aquí abajo. La máxima de solo 6 grados para esta tarde. Para mañana jueves, parcial nublado, una máxima de 10, una mínima de 3 grados bajo cero. Para el viernes, mínima de 2, máxima de 16, empieza a mejorar. Para el sábado, mínima de 2, máxima de 18, con cielo algo nublado. El domingo, mínima de 4, máxima de 16. O sea que hay que bancar hoy y mañana los días frescos. A partir del viernes empieza a mejorar la condición meteorológica. O sea, ¿qué hago? ¿Dejo la ropa adentro del tacho hasta el viernes? Hoy no la cuelgue porque no se va a secar. Ah, sí. Bueno, si hay mucho viento se va a secar, pero si está lloviendo otra vez se va a volver a mojar, así que... Posiblemente se seque. El tema es dónde la voy a ir a buscar, si no le pongo mucho broche, ¿no? Exactamente, piedras en los bolsillos hay que poner a la ropa. Cuelgue la ropa con piedras. ¿Y cómo anda el clima aquí en Los Coihues si nos están escuchando en vivo en este 12 de octubre? Acá dice 10 grados 3. Siempre en Los Coihues hay mucha más temperatura. 10 grados 3, mire. Que en el aeropuerto, sí. Bueno, habrá que quedarse por Los Coihues entonces, escuchando este Radio La Mariposa, el programa de los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, aquí de nuestra ciudad. Así es, 2944-784040, el teléfono de la radio para dejar mensajes. Para escucharnos desde lejos, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, desde allí, desde lejos, nos están escuchando desde Camino Abierto. Así que el saludo para todos los usuarios que hoy pudieron ir a Camino Abierto a pesar del paro de colectivos. Es así, estamos. Si usted todavía no ha salido de su casa y se para en alguna de las paradas de la ciudad, hay un paro de colectivo en todo el interior del país en el día de hoy, miércoles, y mañana jueves. Exactamente, están reclamando equiparar el sueldo con AMBA. Quieren ganar el mínimo de un colectivero que recién arranca a conducir de 200.000 pesos. Bueno, veremos qué pasa. El tema es que complicaciones varias en esta ciudad y en todo el interior del país. Algo que igual ya se venía hablando hace bastante tiempo, ¿no? Desde el la tema semana pasada. Sí. Así es. Sí, ya se sabía. Bueno. ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? ¿Cómo no? Bueno, un 12 de octubre, pero en 1492... Cristóbal Colón, ¿le suena ese nombre y apellido? Contratado por la corona española, el navegante genovés Cristóbal Colón llega por primera vez a América, convencido de que había alcanzado una isla del sur de Asia. Fíjese lo que perdido que estaba, ¿no? Colón hizo 4 viajes a lo que llamaba las Indias y con ello dio paso a la conquista europea del continente americano. Eso dice la crónica esta mañana, la efeméride de Telam. Otra, Ushuaia, el marino Augusto Lacerre funda Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y actual capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la más joven de las provincias argentinas. Por ahí cerca anda el pollo, ¿eh? Anda paseando, viendo las ballenas, así que si nos estás escuchando, pollo, desde algún lugar de internet, bueno, te mandamos saludo y un fuerte abrazo. Y esperemos que ese auto haya andado muy bien en el viaje, porque era un autito nuevo. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que se iba con su nave infernal, ¿no? No, parece que a algún familiar le sacaron un cero kilómetro y se fue el pollo a, no sé si a estrenarlo o a, bueno, sí, a estrenarlo, Qué bueno. Bueno, por un día favor, como hoy, precaución, pollo. Sí. Un día como hoy, de 1916, el dirigente radical Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la nación tras ganar las primeras elecciones celebradas con la ley Sáenz Peña de sufragio obligatorio y secreto, con lo que se puso final al fraude electoral y se incorporó a amplios sectores sociales a la participación política. Un día como hoy, pero de 1926, César Pelli, nace en Tucumán el arquitecto César Pelli, ganador de fama mundial por sus diseños, como el del complejo malayo de las Torres Petronas, que fue el más alto del mundo entre 1998 y 2003. También diseñó la Torre de Sevilla, la de YPF, la Gran Torre de Santiago y la One Canada Square, entre otras. Un día como hoy, de 1935, nace en la ciudad de Módena, Emilia, Romagna, Italia, el tenor, italiano Lucio Pavarotti, uno de los cantantes de ópera más importantes del siglo XX, cuya voz es considerada una de las mejores de la historia de la lírica. Un día como hoy, de 1959, el delantero Ángel Amadeo Labruna juega su último partido en River Plate, en partido con derrota 3-0 ante San Lorenzo en el gasómetro de Boedo. Labruna, que debutó en River en 1939, es el máximo goleador de la historia del millonario con 293 goles en 311 partidos. Un día como hoy, nace en la ciudad correntina de Curuzú, Cuatía, la cantante y compositora Hilda Lizarazu, quien formó parte de la banda de rock Los Twist a comienzos de los 80 y también de Man Ray. Un día como hoy, el dirigente radical Arturo Humberto Illia asume la presidencia de la nación luego de ganar las elecciones del 7 de julio con el 24% de los votos en medio de la proscripción del peronismo, que llamó a la abstención. Un día como hoy, de 1968, nace en la ciudad australiana de Sydney el actor y productor de cine Hugh Hatchman, quien alcanzó notoriedad por su interpretación del personaje Wolverine en la saga de películas X-Men. Un día como hoy, de 1973, el general y expresidente Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia de la nación después de 18 años de proscripción luego del golpe de Estado que lo derrocó en septiembre de 1955. Dos últimas. Soledad Pastorutti nace en el pueblo santafesino de Arequito, la cantante y compositora Soledad Pastorutti, figura de la renovación de la escena de folclore en la década del 90. Ganó un Grammy Latino, 11 premios Gardel y 2 Martín Fierro y discos de oro y platino. Lleva vendidos más de 7 millones de discos. Y un día como hoy se celebra desde el año 2010 para remarcar el respeto a la diversidad de las culturas y pueblos, el Día Nacional de la Diversidad Cultural. Esas son las efemérides de Telam a esta hora. ¿Sabe qué estaba buscando? Vamos a ver si en algún momento lo ponemos. No sé si tuvo oportunidad de ver el cumpleaños 70 de David Lebón, que hubo un festejo en el Centro Cultural Kirchner. Ajá. Con varios invitados. Justo estaba buscando la versión de El Tiempo es Veloz junto a Hilda Lizarazu, que por ahí en algún momento la podemos. Está re buena la versión. Sí. En algún momento de la mañana tendremos columna de Rosita, columna de poesía. Otra columna de poesía de, ya te digo cómo se llama, porque me acabo de olvidar el nombre. Estela. De Estela Maris, ahí está, otra columna de poesía de Estela Maris. Nos iremos en directo en algún momento a Camino Abierto, porque allí hay reunido un grupo brasileño de hip hop que está visitando Camino Abierto, y me dice Gaby Casal, que ya está allí, me parece que van a tener que preguntar ustedes, porque acá estamos grabando, pero de corrido. Se armó la conversa. Bueno, buenísima, ya están allí entonces instalados los chicos desde Brasil, que vinieron a hacer un espectáculo y vinieron a visitar Camino Abierto, y vamos a tener una nota esta mañana, gracias al teléfono de Fernanda Paguenao, que esta mañana va a funcionar y mucho. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener entrevista con Gaby Otero por la obra de teatro que está estrenando el teatro El Brote, así que en algún momento de la mañana también estaremos hablando con ella y algunas otras cuestiones que nos van quedando rezagadas, y aprovechamos estos miércoles que no vienen los compañeros y compañeras de Camino aquí a la radio para, ¿no?, para poner todo esto que nos va quedando guardado. Exactamente. También tendremos algún material del primer Festival Desmesura. Una nota que le hizo la compañera Angie a la gente del Bolsón, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Cuando fue ahí en la Universidad del Comahue, que ya parece que fue hace como un montón de años, no, hace poquito, ¿no? Hace poquito, ¿no? Hace poquito. Y bueno, alguna nota que nos ha quedado. ¿Qué le parece si arrancamos con una canción que pidió Corina, otra de las usuarias? Mi nombre es Corina y quería ver un tema del Indio Solari. Había una vez. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsas de tela. Me compras materas para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos estamos yendo a Camino Abierto, pero antes te vamos a contar a quién vamos a entrevistar y de qué se trata esta nota. Festival Semana Integración Hip Hop. El Festival Semana de Integración Hip Hop nació en Paraisópolis, Brasil, con un grupo de jóvenes que tomarían la iniciativa de presentar y promover el arte y la cultura hip hop en la ciudad. Es el principal festival de cultura urbana y educación artística del sur de Minas Gerais. También es una de las dos semanas de hip hop más largas y diversas del país, dirigido principalmente a niños y adolescentes. Durante la semana ofrecen actividades de la educación artística en escuelas e instituciones como talleres de breaking, rimas y diálogos con las artistas de la cultura hip hop. La primera edición se celebró en el año 2015. Desde entonces se ha celebrado anualmente en el mes de noviembre, siempre con 7 días de programación que incluyen música, danza, pintura, artes, acciones socioeducativas, charlas, talleres, intervenciones en escuelas, oficinas y batallas. En los años 2020 y 2021 no fue posible realizar el festival completo debido a la pandemia de COVID-19, pero Grupo Integración Hip Hop continuó con su trabajo y en el 2020 se realizó Integración Bajo Muros, una intervención de graffiti con la participación de pocos grafiteros sin público y siguiendo los protocolos y medidas de prevención que tenía la pandemia. Así, con la posibilidad de volver como festival presencial, es que se presenta esta propuesta para la realización del festival semana de la Integración Hip Hop 2022 en Bariloche, Río Negro y también en otras localidades, con el objetivo de ampliar horizontes y extender la cultura hip hop y la educación artística. De eso se trata esta nota en vivo que ya te la va a estar presentando Fabián porque tiene más data que yo. ¿Cómo le va? Mire, estamos aquí en vivo. Yo estoy acá y corrigiendo niveles porque ya estamos en comunicación con Nico, que es parte del colectivo que usted, Raúl, estaba contando y que están ahí en camino con esta actividad que debe estar re buenísima. Me da una gana estar allá por camino, la verdad. ¿Cómo le va, Nico? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Estaba escuchando ahí y sí, estamos en camino con la actividad, la primera actividad del proyecto. Que nada, vinimos a presentarnos, a conocer a toda la gente de camino, esto como una presentación media informal, ¿no? Como nos conocemos todos, ellos nos contaron lo que hacen acá y nosotros vinimos un poco a contar lo que hacemos con el proyecto como arte educadores. Nico, ¿y cómo definirías vos el proyecto? El proyecto lo definiría como el nombre del proyecto, integración. Eso es el proyecto, integrar y también llegar a lugares donde tal vez el hip hop no se conozca o no tengan posibilidades de no solo de hip hop, sino de la arte de educación, porque es nosotros presentamos, hoy vamos a tener capoeira, danzas originarias de folclore de Brasil también, y bueno, vamos a nosotros con el breaking y el graffiti. Nico, buen día, te saluda Raúl. Hola, hola. Te consultaba, el evento no solo va a realizarse así en Camino Abierto, sino en otros lugares de Bariloche, ¿no? Exactamente. Nosotros teníamos una actividad mañana en el Ceferino Amuncurá, pero por el tema del paro y eso no nos vamos a poder movilizar allá, pero el día viernes vamos a estar en la Escuela de la Vida, también presentando el proyecto y mostrando todo lo que hacemos. Y luego vamos a estar el sábado y domingo con unos talleres como ya más avanzados de danza, que son para la gente que ya baila y eso, y el domingo finaliza el evento con el cierre del evento con la competición y shows de artistas locales, que eso va a acontecer en Celina. ¿Qué cantidad de integrantes de este colectivo está visitando Camino y está aquí en Bariloche? Y nosotros hoy en día somos 7. Somos 5 personas de Brasil, yo desde acá de Coso, y un chico que está sacando fotos desde Francia. Espectacular. Y contame cómo los recibieron ahí en Camino Abierto, ahí en Misiones 75. No, muy bien, muy bien. La primera vez que conocemos este lugar y muy lindo todo, muy lindo todo. Las personas también que trabajan acá y todo la presentación de todos los chicos que conocimos. ¿Y qué van a estar haciendo específicamente en Camino en el día de hoy? Y ahora, como te comenté en lo primero, hicimos una presentación, contamos un poco de lo que se trata integración y el proyecto, que tiene mucha relación con lo que hace Camino Abierto también acá. Y ahora estamos por mostrar un poco de lo que es capoeira, porque el profesor, que es Glauber, va a tocar un poco el birimbau, que trajo su instrumento, y vamos a mostrar un poco de capoeira y danza breaking. Nico, queríamos que nos... Estábamos viendo aquí la gacetilla que nos han mandado, que es muy interesante los objetivos que tienen ustedes con este colectivo de integración hip-hop. Nos gustaría eso, que nos quede grabado aquí en la nota los objetivos y el porqué de esta movida que organizan. Y el objetivo de integración es llegar a los lugares, como te digo, con chicos, sea más grandes, adultos o algo, llegar a los lugares que el hip hop tal vez no llega, o la educación, el arte de educación, como también el graffiti o todas las danzas relacionadas con que están en el colectivo, llegar a poder que se dé a conocer y que conozcan que hay algo distinto con relación al arte. Y el porqué de esto, muchas veces me pregunto, ¿no?, el porqué, pero es solo amor. Nico, ¿y de dónde vienen y a dónde van luego de pasar por aquí por Bariloche? Okay, vienen desde Minas Gerais, de Brasil, y ellos vinieron esta semana solamente para hacer el proyecto de integración. No van a estar recorriendo, vamos a hacer el proyecto como todas las semanas. Ellos en noviembre ya tienen la semana de integración allá en Minas Gerais, pero acá vamos a hacer el proyecto, vamos a recorrer los barrios, vamos a hacer los talleres, los eventos, y finaliza el evento y ellos vuelven ya para Minas Gerais. Y vos nos decías que estás viviendo aquí en Bariloche. Sí, hoy en día, por suerte, sí, del 2019. ¿Y cómo ves la movida de este tipo de disciplinas artísticas que vos nos estás contando aquí en la ciudad? Hay mucho movimiento. Usinas culturales también ayuda en el movimiento. Yo conocí a Nancy, que es la persona que nos ayudó abriendo las escuelas, en la escuela Don Bosco, que fue donde yo voy a entrenar ahí, a bailar ahí, a los talleres culturales, y ahí conocí a las personas que están hoy en día ayudando con el proyecto, abriendo las escuelas. Nico, bueno, te agradecemos muchísimo. Seguramente podemos estar llamando ahí a los compañeros y compañeras para ver cómo la vivieron, pero repetinos los lugares donde vas a estar participando y donde van a estar ustedes moviéndose con este cultura hip hop aquí en Bariloche. Okay, y ahora la próxima actividad es el viernes, que es en la Escuela de la Vida, que es en el 2 de abril. Y después, como te comentaba, va a ser sábado y domingo en Celina, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Buenísimo, Nico. Bueno, espectacular lo que podamos ayudar aquí a difundir, a disposición también. Muchas gracias por el tiempo a ustedes. Bueno, te dejamos ahí con la música. Decile ahí a alguno de los compañeros o compañeras que si graban algo de lo que van a estar sonando ahí con instrumento, estaría buenísimo, sí, que nos manden algo también. Okay. Dale, vamos a documentar algo y los mandamos. Espectacular. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo entonces por estar aquí en el aire de este Radio La Mariposa. Ok, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on pace,

fue muy fuerte para nosotros, debido de que estábamos todos los días juntos y hemos vivido momentos agradables con él. Y bueno, y yo que vengo de esa circunstancia, de malos momentos, y a mí me trastoca mucho los momentos desagradables. Y bueno, trato de seguir adelante. No puedo escribir, o sea, puedo escribir, pero no puedo redactar, no puedo hacer la biografía todavía. Espero de que lo puedo hacer, lo llamaré con anterioridad, a ver si puedo redactar bien, y bueno, para que salga de la mejor manera posible, ¿no? Disculpe. No, Rosita, para nada. Acompañamos también este sentimiento, pero la idea también del programa es estar desde algún lado juntos y juntas aquí compartiendo todas las emociones, ¿no? Porque el programa está atravesado también por todo lo que ocurre en camino, así que bueno, no tiene que pedir disculpa, es su espacio. Y la invitamos, usted nos tenía preparada una poesía para el día de hoy, ¿no? Sí. Voy a dar, espero de que salga bien, y mil disculpas si no está bien hecho. Va a salir perfecto, Rosita. Bien. Cuando usted quiera, estamos aquí prendidos a sus textos. Bien. Muy buenos días, les habla la voz del silencio. Esta vez le voy a leer un poema de versos sencillos que dice así: yo soy un hombre sincero, de donde crece la falta. Antes de morirme quiero echar versos del alma. Yo vengo de todas partes, hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaño y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura, perdón, disculpe. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura y de la divina belleza. Vi nacer a los hombres y de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que le ha pegado. Mil disculpas si salió mal. Para nada, Rosita, estamos todos atravesados por la emoción y le agradecemos por estar haciendo este poema en este momento también difícil, que nos imaginamos que también la emocione particularmente este texto, ¿no? Sí, sí. ¿De quién era este texto que compartió hoy aquí en su columna? De José Ber Martí. Rosita, ¿y quiere hacer algún cierre, comentarnos algo más? Bueno, nada más, simplemente que Dios lo tenga en la gloria, que lo queremos mucho, que lo estaremos esperándolo a pesar de todo. Y bueno, Es cosa de la vida, tenemos que superarnos, tenemos que seguir adelante y rezar por él, para que su alma esté en los brazos del Señor, nada más. Rosita, y también está bueno el sentirse acompañado ahí en camino, ¿no? Sí. Rosita, ¿qué va a hacer ahora? ¿Se va para allá, para camino? Sí, me voy a ir porque me va a hacer bien, me va a hacer bien despejarme, para mejor no hay colectivo, me voy a ir caminando y me va a hacer bien estar con ellos, porque estar encerrada aquí en mi habitación no es muy agradable. Hay que buscar compañía en este momento. Mire, le digo, ahí recién justo estábamos saliendo en vivo desde Camino Abierto, está visitando ahí Misiones 75, el Centro Cultural, un grupo de cultura hip hop que han venido de Brasil, así que hay música y hay encuentro, así que está bueno también ir a participar. Sí, sí, no lo sabía. Sí, sí, sí. Rosita, ¿y por dónde está usted ahora? Estoy en mi casa, en Tiscornia, 1570. Bueno, ¿está lloviendo por allá? No, no, está ahí, hay sol. Mire, acá en Los Coihue estamos con llovizna. ¡Ah, qué bárbaro! Sí, sí, sí, sí. Vio que acá para este lado, como estamos más cerca de la montaña, del catedral, siempre sí, es más sí. húmedo. Muchas veces pasa eso, en el centro no llueve y aquí ya está la lluvia dando vuelta. Sí, sí, sí, es así. A pesar que está tan cerca, cambia el sistema. Bueno, Rosita, cuídese, abríguese, que hay una ventolina bárbara. Buenísimo. Hay muchísimo viento en la calle, así que... Y bueno, y los mejores sentimientos y los mejores recuerdos ahí para Charlie, y está bueno esto de juntarse ahí en camino. Le mandamos un abrazo grande. Sí. Le agradezco, muchas gracias y gracias por atenderme. Espero haya salido bien mi texto. Salió 10 puntos, le manda un abrazo aquí Raúl también. Gracias, gracias. Es muy atento, siempre. Hasta la semana que viene, Rosita. Hasta la semana que viene, un abrazo grande y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Continuamos en este Radio La Mariposa del día de hoy, aquí en FM Los Coihues 105.5. Pero Raúl, se nos ha juntado todos los contenidos para esta primera. ¿Qué hacemos en la segunda hora? No, tenemos mucho. Menos mal que siempre hay producción y siempre hay contenido preparado aquí en Radio La Mariposa. La verdad que los compañeros no paran nunca de producir. ¿Usted qué va a hacer el viernes y el sábado a las 21 horas? El viernes y el sábado a las 21 horas, no sé. Y si le preguntamos a quien está del otro lado de la línea telefónica... No, podría ser, porque en el brote... Sí. Se viene algo re lindo, ¿eh? A ver, ¿a quién tenemos ahí del otro lado del teléfono? Vamos a preguntar directamente. Gabriel Otero, ¿qué podemos hacer viernes y sábado a las 21 horas? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Y qué pueden hacer el fin de semana, viernes y sábado? Por supuesto, venir a acompañarnos al estreno de Las Aguafuertes Grateanas. Gaby, contanos de qué se trata. Bueno, le decimos a quienes están escuchando primero que estamos hablando con Gabriel Otero, integrante y referente del Teatro El Brote, teatro aquí de la ciudad de Bariloche, y que nos está comentando justamente de esto, este estreno que se viene. Contanos de qué va y bueno, quiénes van a estar participando de esta Aguafuertes Broteanas. Bueno, Las Aguafuertes Broteanas es una producción que comenzó durante la pandemia. En ese momento, con la restricción a la presencialidad, empezamos a investigar en otros lenguajes complementarios del teatro, el audiovisual sobre todo, a partir de la incorporación al equipo de unos compañeros cuyo oficio es el audiovisual. Y un poco también inspirados por el estreno en 2020, del largometraje documental No está loco quien pelea, que tuvo mucha repercusión, se proyectó hacia todo el país, y bueno, ahí nos quedamos entusiasmados con seguir explorando en el audiovisual. Entonces, durante la pandemia desarrollamos 3 aguafuertes filmadas, ¿no? Que son situaciones teatrales, pero contadas mediante un lenguaje audiovisual. Y este año, por supuesto, queríamos dar ya el salto sobre las tablas, ¿no? Salir de la pantalla y conquistar nuevamente el espacio teatral. Y elaboramos 2 aguafuertes más que son íntegramente en vivo. Y después nos dedicamos a coser estos relatos, lo que se llama el montaje. Entonces, las escenas filmadas y las escenas en vivo se van imbricando, se van uniendo a través de intervenciones de música en vivo y de algunos personajes. Así que, bueno, es un proceso súper lindo que integra diversos lenguajes, o sea, fundamentalmente el teatro, pero también el audiovisual, la música mediante composiciones originales y también interpretación en vivo. Dibujos, porque uno de los actores, Ramón Gandolfo, dibuja muy bien y utilizamos esos dibujos como parte de la dramaturgia. Así que está muy lindo el trabajo y creo que es una forma de seguir apostando a la creación como fuerza que nos mantiene juntos y también sobrellevando las dificultades. Este año es paradojal, porque por un lado estamos celebrando 25 años de historia del Brote y por otro lado afrontando grandes dificultades económicas para el sostenimiento de la sala, porque tuvimos problemas edilicios y tuvimos que afrontar refacciones muy costosas. Y falta de financiamiento, porque este año la verdad que se hace evidente la falta de apoyos estatales, en particular de la Secretaría de Cultura Río Negro. La verdad que no hay ningún acompañamiento hacia el brote y nos llama la atención, ¿no? Porque el brote es un ejemplo de construcción artística seriamente, porque apostamos a la calidad de nuestras producciones, más allá de ser un proyecto que es inclusivo y que se desarrolla también desde la identidad de nuestros compañeras y compañeros con padecimiento psíquico, pero hay una apuesta artística fuerte, y siempre la hubo, de hecho, con la circulación en circuitos teatrales convencionales, hemos ganado festivales y demás. Entonces nos sorprende, digamos, esta falta de comprensión de lo que es una cultura inclusiva, que en realidad la cultura debe ser heterogénea e inclusiva. Así que bueno, más allá de estas dificultades, estamos celebrando, continuamos celebrando los 25 años, apostando a la creación como el motor de nuestro trabajo, y queremos compartirlo con el público, con la comunidad de Bariloche, que siempre nos ha acompañado. Así que, bueno, felices por eso. Gabriela, ¿y qué cantidad de compañeros están participando del brote y qué cantidad participa de estas aguafuertes broteanas? Bueno, en el brote participa un grupo amplio de personas, porque tenemos distintas instancias. Por un lado está el grupo de teatro, que es, digamos, un elenco estable, o sea, tiene una permanencia y un desarrollo a lo largo de los años, que es lo que permite profundizar en el lenguaje artístico. Pero por otro lado también están los talleres inclusivos, cuyo objetivo es la formación de personas que están atravesando un proceso de recuperación en salud mental, y de otras personas que, sin tener un padecimiento específico, se quieren formar de una manera inclusiva. Entonces hay tres talleres que funcionan gratuitamente en el brote: el de teatro social, el de expresión corporal para la salud y el de canto grupal. Entonces, entre estos tres talleres estamos hablando de unas 30, 40 personas, más el funcionamiento como grupo que nuclea en distintos roles alrededor de unas 10 personas, más la comisión directiva, que somos unas 7 personas, más colaboradores, que hay un conjunto de colaboradores, digamos. Y además hay otro aspecto que es importante, que la sala teatral está desarrollando una agenda muy activa de funciones teatrales los fines de semana, y la sala alberga de este modo a producciones locales, producciones escénicas, ¿no?, mayormente teatrales, y también a diversos talleres que se dictan en la sala. Esa agenda la pueden seguir a través de las redes sociales, porque en Facebook y en Instagram estamos como El Brote Teatro. Entonces buscan así El Brote Teatro, tanto en Instagram como en Facebook, y se van a ir como enterando de las propuestas. Por suerte, toda la agenda de funciones que estamos llevando adelante está teniendo mucho público. Estamos siempre con la sala llena o casi llena, por suerte. Así que, bueno, de esta manera el brote entonces tiene una actividad artística, también formativa y también como parte del circuito cultural de la ciudad, ¿no?, y de la región, a través de la sala. Le recordamos, sí, a los oyentes y las oyentes que la sala de teatro Brote está ahí en Bechet 568, es la ubicación, y que las funciones van a ser viernes 14 y sábado 15 a las 9 de la noche, ¿no? Así es, tienen que hacer una reserva previa por el tema del para poder reservar el lugar a este celular: 15 50 25 Ay, no, perdón, estoy sin los anteojos. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Rebobinamos. La letra es chiquita. Ahí estamos. 15, 50, 23, 49. 15, perfecto. 50, 23, 49. Ahí reservan con nuestra compañera Virginia. Y la... también pueden buscar por las redes que está la publicación, ¿no? Claro. ¿Y las entradas que tienen un costo o cómo es? Son a la gorra consciente, decimos en el ámbito teatral. A la gorra consciente es, por un lado, dejar la posibilidad a que cada uno aporte lo que realmente puede, y el que puede más, que ponga más, porque, digamos, poner en valor también el trabajo que hay para llegar a una producción teatral, ¿no? Un trabajo de muchos meses, y en este caso un proceso de investigación que ya lleva como 2 años, por lo menos, 2 o 3 años, porque lo iniciamos durante la pandemia. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que sea la gorra, es que no es excluyente para nadie. Y bueno, y con respecto a la propuesta en sí, como les decía, son, digamos, 5 escenas, las Aguafuertes Brotianas. Nosotros nos inspiramos en el estilo del escritor argentino Roberto Arlt, que desarrolló estas crónicas literarias que llamó Aguafuertes, ¿no? Tiene Aguafuertes de sus viajes, de la ciudad de Buenos Aires, Aguafuertes porteñas, Aguafuertes madrileñas, Aguafuertes cariocas, bueno, Aguafuertes africanas. Y entonces nosotros decimos que las Aguafuertes Brotianas son relatos de viajes tanto internos, personajes, como externos, viajes reales, geográficos. Y exploran el vínculo entre la realidad y la invención a través de una propuesta teatral que fusiona estos dos mundos, ¿no? La realidad y la invención o la fantasía, porque parten de relatos autobiográficos de actores del brote, pero metaforizados a través del teatro, lo que hace que alcance una dimensión universal, porque son historias singulares que resuenan en las historias colectivas, y de esa manera todos nos podemos ver reflejados en estas situaciones que se cuentan. Algunas son con giros humorísticos, otras un poco más dramáticas, otros con aspecto de denuncia de algunas cuestiones que suceden. Digo, es como bastante variado la propuesta, y también con este plus que le agrega la música en vivo y el desarrollo musical que ha hecho Hugo Barrio Nuevo, nuestro músico. Y quiero aprovechar para mencionar a todos quienes componen el grupo en esta puesta particular de las Aguafuertes, porque hay compañeros que no están en esta puesta en particular. ¿Sí? ¿Lo mencionamos? Dale, y con eso cerramos, Gaby. Espectacular. Bueno, en la actuación están Guillermina Ormeño, Estela Maris Restucia, Alicia Tealdi, Ramón Gandolfo y yo. La dramaturgia es de construcción grupal. La música, Hugo Barrio Nuevo. Y cantando estamos Estela Maris y yo. Los dibujos, Ramón Gandolfo. La realización audiovisual, Marcelo López y Natalia Gómez. La iluminación de los videos, en los videos que hicimos en la pandemia, Pablo Beato. Y la iluminación teatral actual, Micaela Cachera. En la gráfica, Gerardo Patiño, Marcelo López y Virginia Salamida. En la asistencia, Natalia Gómez. Y en la dirección general, yo, Gaby Otero. Perfecto. Gabriela, te agradecemos muchísimo por estar aquí en el Radio La Mariposa de hoy. Entonces, viernes 14, sábado 15 de octubre, 9 de la noche, sala de teatro El Fro del Brote, Bechet 568, reserva 2944502349 de esta obra Aguafuertes Brotianas. Gracias por estar aquí en el aire de la Radio La Mariposa y muchísima suerte. Muchísimas gracias, compas. Les esperamos a todos y en particular a los compañeros de Camino Abierto. Así podemos festejar juntos. Perfecto, pasó por el Radio La Mariposa recién Gabriela Otero, referente de El Brote, espacio cultural, sala de teatro. Año 1994, Ariel Leira, la canción Sin tu amor. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coigües 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Buen día Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Los saluda el profe Juan del taller de Murga del Centro Cultural Camino Abierto. Espero que se encuentren muy bien. Ayer tuvimos una jornada atípica porque estuvo el fin de semana largo, larguísimo. Y atípica porque estábamos todos atravesados por la pena y la tristeza. Por la partida de nuestro querido Charly Licanqueo. Así que bueno, fue un encuentro necesario, un encuentro de calidad, como suele ocurrirnos, le dedicamos un tiempo a la memoria del querido Charlie, que nos dejó, entre otras cosas, entre tantos momentos compartidos de gran belleza, nos dejó un verso muy especial en la canción de presentación de La Murga, que dice: somos camino abierto, oportunidad y reacción. Esa partecita de la canción, oportunidad y reacción, son palabras de Charlie, que nos acompañó en tiempos en que estábamos haciendo esa canción, allá por el 2021. Y bueno, y hoy hablábamos un poco, ayer hablábamos un poco de cuán profundas son esas palabras, tan llenas de sentido. La oportunidad que siempre brinda camino de reaccionar, ¿no? Oportunidad y reacción, que a veces uno está un poco fuera de eje o bueno, pasando algún momento complicado y como Camino Abierto es un lugar que te da una mano ahí para reencauzar. Esas son las palabras que usamos la mañana de ayer. Y bueno, yo quería aprovechar para decir que también esta es una oportunidad para poner en valor el tiempo compartido con el querido Charlie y también con toda la gente, ¿no es cierto?, de Camino, quienes nos encontramos, quienes compartimos el Salón Madera, los pasillos, el patio. Poner la energía, la voluntad en que cada uno de esos momentos sea, nos deje algo lindo, nos deje algo de belleza, nos deje un abrazo, nos deje el calor de un beso, de un apretón de manos, de una mirada. Así que bueno, un poco con todo esto a cuestas, nos encontramos para el taller de Murga. Y tocamos, che, y bailamos. Los que quisieron tocar y bailar. Y de esa manera también le dimos la oportunidad a las emociones de acomodarse un poquitito. Y estuvo bueno porque es lindo encontrarse, porque es lindo poder compartir estos momentos. De cuál es la palabra, estos momentos de, no sé, sorpresa, de incredulidad, ¿no es cierto? Así que bueno, en eso anduvimos, gente querida. Siempre la partida de un ser querido es un momento difícil, pero hay que mirar para adelante y ponerse un poco ahí a apoyarse en la gente que uno tiene al lado, pedir una mano, pedir un abrazo, darlo, ofrecerlo, y de esa manera vamos llevando la vida con sus momentos más lindos y estos que son, por supuesto, más difíciles. Así que a la memoria del querido Charlie Licanqueo, un abrazo bien, bien grande para toda la gente que escucha y decirles que nos encontraremos en cualquier momento con el carnaval a cuestas y en cada presentación cantando los versos de la canción, incluido el de nuestro querido Charlie. Somos Camino Abierto, oportunidad y reacción. Te queremos, Charlie, hasta siempre, hermano. FM La Mariposa 105.5. Para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Continuamos en este Radio La Mariposa el día de hoy. Mire, voy a mandar un mensaje al aire de una oyente, porque si no después me lo olvido. Se ha comunicado aquí al 2944-784040. Adriana, quien le manda un abrazo grande a Rosita y a todos de corazón. Como siempre, hermoso programa, nos dice aquí nuestra compañera de FM Los Coihues, fiel oyente de este Radio La Mariposa. Otra de las que está escuchando esta mañana el programa es la profe Elena, que le encantó la poesía que leyó Rosita, y le mando un abrazote también para Rosita. Y a propósito de Camino Abierto, organizado por el Servicio de Salud Mental del Hospital Bariloche, se está desarrollando la Semana de la Salud Mental en Bariloche. Hay jornadas de sensibilización y prevención. Esto es del 11 al 14 de octubre en la ciudad. Ayer 11, de 10:30 a 13:30, se desarrolló en el hall del hospital esta jornada de concientización. Allí estuvieron los compañeros de Maquinando ofreciendo sus productos. Hoy, 12 de octubre, de 11 a 13 horas, en el cruce del kilómetro 8, acá muy cerca, también se llevará a cabo la jornada de concientización. Mañana 13 de octubre, de 11 a 13, en O'Neill y Brown. El 14 de octubre, de 11 a 13, en la Ruta 40 y Nuestras Malvinas. Pero un poquito más, vamos a ampliar la información que tiene que ver con hoy. Hoy, miércoles 12 de octubre, de 11 a 13, en el cruce del kilómetro 8, charla de sensibilización, juegos, ronda de bordado abierta a la comunidad, palabras que sanan. No se requieren conocimientos previos. Esto es en la jornada de sensibilización y prevención de la Semana de la Salud Mental, organizada por el Servicio de Salud Mental del Hospital de Bariloche. Mañana, jueves, de 11 a 13 en O'Neill y Brown. Allí habrá una charla de sensibilización, también habrán juegos y estará la radio abierta La Mariposa de Camino Abierto mañana jueves de 11 a 13 en O'Neill y Brown. Y esa es la última de las jornadas, exacto, esa es la última de las jornadas. Viernes 14 de octubre, en la Ruta 40 de Islas Malvinas, allí hay charla de sensibilización y juegos. Todo esto organizado por el Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Bariloche. Jornada de sensibilización y prevención, Semana de la Salud Mental. Esto se está desarrollando en estos momentos en la ciudad. Y bueno, te lo contamos por aquí, por Radio La Mariposa. ¿Qué te parece si nos vamos a recordar a nuestro compañero Charlie con la música que a él le gustaba? ¿Te acordás, no? El último recital que dio acá en la ciudad. El de La H no murió. Exactamente. Vamos con un tema de Hermética, Memoria de Siglos, aprovechando lo que está sucediendo en la zona del Mascardi. También unimos todo eso, ¿eh? Y la música para Charlie, que en algún lado nos está escuchando. Charlie, esta música es para vos. Thank you. una canción muy especial en un día muy especial. En el Día de la Diversidad Cultural era Hermética con Memoria de Siglos. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:20 en Camino Abierto se están desarrollando estas jornadas de hip hop. Viene gente de Brasil que le está mostrando, enseñando a los usuarios de Camino Abierto parte de su plan de acción para lo que tenía que ver con Bariloche. A ver, vamos a escuchar audio en vivo de lo que allí está sucediendo. A ver, si nos comunicamos. Escuchemos, a ver. Pero muita gente não sabe se ela dança, se é uma luta, se é um jogo. Ela é uma luta, porque ela veio junto com escravos africanos para o Brasil. Então ela é afro-brasileira, mas na... É o que está sucedendo ali em vivo. O que estamos escuchando é um berimbau. Y bueno, los usuarios de Camino es la primera vez que ven un berimbau y que escuchan un berimbau, así que está muy interesante lo que está sucediendo allí en Misiones 75. En un ratito vamos a volver a llamar a Fernanda para que nos cuente, bueno, la conclusión de lo que fue esta visita de la gente de Hip Hop de Brasil, que está pasando esto en estos momentos. Escuchemos. Bueno, lo que escuchabas era exactamente un berimbau tocado allí en vivo en Camino Abierto en Misiones 75. Qué bueno el intercambio de culturas, ¿no? Qué bueno. Ahí ahora lo que están sucediendo es que están bailando capoeira. Están bailando dos de los hermanos brasileños capoeira, enseñándole los ejercicios a, bueno, a los usuarios de Camino Abierto. Escuchemos un poquito. Más de lo que está sucediendo por allí. La tomaron de la mano a Carmen, a nuestra Carmen, y le están enseñando capoeira a Carmen. A ver, Carmen. Brazo. Ay, le tiró y sí. Algunos no estamos en estado. Siguen enseñando capoeira en Misiones 75. A ver, escuchemos. Primero se saludan. Xinga. Uno, dos, tres. Paralela. Vai fazer cadeira, movimento de defesa, ataque, meia mão de frente. Mas não precisa passar por cima, pode passar aqui também. Ah, não, pode não matar com a companheira aqui. Passa aqui na frente, pode passar aqui baixinho também. Eu tenho uma empatia cortita aqui, menor. Bueno, los chicos siguen practicando capoeira. Acá hay una foto en primer plano de... ¡qué bueno! Esto se lo vamos a mandar a Gaby. Está Gaby Casal practicando capoeira con la gente de Brasil. Y nos queda un audio más, me parece. A ver, si te lo puedo hacer escuchar. Bueno, todo comenzó como un juego, pero ahora ya la gente de Brasil está haciendo unos movimientos mucho más rápidos de lo que antes le venían enseñando a los usuarios de Camino y están bailando capoeira de defensa. Capoeira de defensa ahí en Misiones 75. Lo estás escuchando por aquí, por Radio La Mariposa. ¿Dónde, si no, lo vas a escuchar? Muy bien, bueno, un poquitito de lo que estaba sucediendo allí en Misiones 75. Nosotros tenemos otra columna más, que ¿cómo se llamaba la columna de Estela Maris? Variedades. La columna de variedades de Estela Maris. Esta mañana nos mandó una poesía. A ver, compartamos la columna de Estela Maris. Buenos días, FM La Mariposa para FM Los Coigües 105.5. Soy Estela Maris, les traigo

cómo se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Volvemos al aire de Radio La Mariposa de este día de hoy. Vamos a saludar, que todavía no dijimos que este programa se retransmite, Raúl. Exactamente, ¿por dónde? Se retransmite por ahí en la zona del conurbano, en realidad a través de internet, en la página de Nueva Cultura Despierta. En algún momento o en varios momentos de la semana lo podés escuchar, y si no, los compañeros de Radio Autónoma Piuqué, de aquí del Frutillar, que el domingo toman este programa y lo ponen al aire a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bueno, y de paso, Cañazo, le decimos que hay que estar atento, porque si estás en Villa Los Coihues, creo que este fin de semana hay festival musical aquí el domingo, la Feria del Oeste, van a estar aquí en Villa Los Coihues, así que a venir a disfrutar. No sé cómo estará el clima el domingo, Raúl. Usted dice, ¿qué hacemos el domingo? ¿Nos ponemos piedra en los bolsillos para el festival o venimos así nomás? Mínima de 4, máxima de 16, parcialmente nublado. No, va a estar lindo, va a estar lindo. Va a estar para disfrutar. Una información que tiene que ver con la Semana de la Salud Mental. La Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, comunicado de prensa, proyección del documental Desmontar la Máquina. Si vos no lo viste todavía, a vos te estoy diciendo, Fabián. Si vos no lo viste todavía. Yo no lo vi todavía. Bueno, en el marco del cine universitario que lleva adelante la Subsecretaría de Extensión de la sede andina, se proyectará el documental Desmontar la Máquina, sobre salud mental. El evento está impulsado desde la Diplomatura de Extensión de Operadores o Operadoras Sociocomunitarios y de la Carrera de Medicina, y se realizará el viernes 14 de octubre a las 18 horas en Anasagasti 1643. Viernes 14 de octubre, 18 horas, Anasagasti 1643. Allí se va a proyectar Desmontar la Máquina, un documental que tiene un unos usuarios de Camino Abierto saliendo al aire, comentando parte de lo que fue un encuentro en el Bolsón y en Esquel, bueno, cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestro Camino Abierto, con nuestra Radio La Mariposa, así que estás invitado. Y hoy en Misiones 75 también están celebrando un cumpleaños, cumpleaños Angie, así que desde aquí, desde toda Radio La Mariposa, le mandamos un feliz cumpleaños a Angie. Y a propósito de Angie, fue la notera de una de las notas que se sucedieron allí en la Universidad Nacional del Comahue, cuando estuvimos participando todos desde Camino Abierto del primer festival Desmesura. Allí Angie estuvo de notera junto con la cámara y la grabación de Fabián. Estuvieron haciendo nota a los participantes de ese festival y me parece que ya la tenemos. A ver. ¿Cómo te llamás? ¿Qué institución representás y cómo lo definís? Me llamo Diana, represento al ZUM Centro Cultural Barrio Yrigoyen y lo defino como un proyecto en proceso, lleno de posibilidades. Y eso. Mi nombre es Victoria, vengo del Hospital C de Bolsón, acompañando al ZUM del Barrio Yrigoyen, y mi trabajo lo podría definir como un trabajo comunitario y de acompañamiento. Bueno, yo soy Calu, de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria y Hospital del Bolsón. Y cómo lo definiría, y sí, acompañar, colectivo, encuentro, reunión y aprendizaje, así lo definiría. ¿Cómo trabaja en el Hospital del Bolsón? Y nosotras pertenecemos al equipo de salud mental y trabajamos principalmente, por eso decía encuentro, con mucha reunión de equipo, mucho encuentro con compañeros, pensando qué cosas están buenas y qué cosas no nos salen tan bien. Y bueno, apostando a los espacios comunitarios como el Centro Cultural Yrigoyen y otros espacios que se van generando. Bueno, también hay una radio allá, Mate Mixto se llama. Apostando a esos espacios que creemos que son los que dan salud y nos ayudan a construirnos salud entre todos. ¿Qué rol ocupa el arte y los talleristas en la salud mental comunitaria? Y creo que no ocupan el lugar todavía que deberían ocupar. Se podría trabajar mucho más artísticamente y darle mucho más lugar a eso. Y en grupo también. Y en grupo, y la grupalidad, ¿no? Y no quedarse tanto en el hospital. Siempre peleamos mucho por eso, como bueno, salir del hospital, ocupar otros espacios, ocupar otras disciplinas, interactuar con otra gente que tiene otras ideas. Creo que es una apuesta, pero que bueno, que hay que todavía se necesita más ese espacio. Debería ocupar más lugar del que ocupa, para mi entender, y creo que para mis compañeras también, porque es algo que lo pensamos en general. Y ya que estamos hasta ahora, preguntarle qué le viene pareciendo el festival de hoy. ¿Qué te parece el festival que estamos haciendo hoy acá en la Universidad del Comahue? Bueno, personalmente estoy como muy emocionada, muy agradecida también, unas expresiones y muestras hermosas, así que como muy agradecida poder estar acá, compartir, aprender y sobre todo disfrutar. Este es un festival y se siente así, disfrutando. ¿Y vos te parece que esto se puede repetir para el año que viene? Me encantaría que se pueda repetir, me encantaría también poder venir con las compas otro año más y celebrando los festivales, sí. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Ahí decía nuestra compañera, porque allí por Camino Abierto está la reina de Capoeira. Qué desastre que sea hablando en portugués, por favor. ¿Cómo le va, Carmen? Así que anduvo haciendo Capoeira. Sí, y bueno, un poquito de alegría vamos a tener que traer a este camino, ¿no? Después de la tristeza que tuvimos. ¡Qué grande, Carmen! ¿Y cómo la trataron? ¿Cómo la trataron allá los compañeros del movimiento de hip hop que estuvo visitando ahí Misiones 75? Muy linda. No tenemos casa, voy a pasar a quedar a almorzar. Se van a quedar a almorzar. Pero ustedes siempre reparten almuerzo para todo menos para lo de la radio. Ya viene el fin de año, estoy igual. Bueno, Carmen, recordémosle a quienes se están escuchando que estuvieron visitando ahí compañeros del Festival Semana Integración Hip Hop, amigos de Brasil que están visitando Camino Abierto y que van a estar en diferentes lugares aquí en Bariloche hasta el fin de semana. Y escúcheme, Carmen, ¿cómo fue esa experiencia? Yo nunca hice capoeira, ¿cómo es? Es muy lindo porque saca la energía de adentro del cuerpo para poder moverse y es como si estuviera haciendo karate o algo así. Pero es muy linda. Lo único que no es medio peligroso de pegar a algún compañero, pero bueno. Claro, porque claro, porque es como un arte marcial, ¿no? Pero más con coreografía. Sí. Es linda. Carmen, y ¿te gustó? Raúl te saluda, ¿cómo estás? Hola, profe Raúl. ¿Qué te pareció escuchar un berimbau en vivo? Ese instrumento es hermoso, ¿viste? Sí, es muy lindo, la verdad es que es muy lindo. Tenerlo de frente, escuchar. ¿Y qué otras cosas le contaron? No pensábamos tener una sorpresa así en la mañana hoy. ¿Y qué otras cosas le contaron los chicos de Brasil que están visitando Camino Abierto? ¿Qué otra cosa compartieron? Sí, bueno, algunas cosas no entendí, otras cosas no. Pero dijeron que es como si fuera Camino Abierto, igual también yo, de donde juntan los colegios, enseñando a los chicos, a las grandes. También tuvieron un problema como nosotros, que Camino Abierto lo quería hacer. Bueno, yo también tuve un problema con la policía, que no nos dejaban bailar. Cosas parecidas suceden en Brasil, entonces. Sí, es verdad. Acá se me va un compañero. Acá está un compañero. Ah, bueno. Él no es así, pero si no es... Francés. ¿Eh? Francés. Se me va un francés. Francés. Ah, mira. Se me va el francés. O sea, no, Carmen. Carmen. Así que se acaba de ir un francés. Quedan todos los chicos que son brasileños. Ah. Acá tengo al profesor que le enseña. Que vino con el chico. Muy bien, muy bien. De Carmen, decile, yo no compré pan, decile. ¿Yo no compré qué? Yo no compré pan. Yo no compré pan. ¿A quién quiere que le diga? ¿A quién quiere que le diga usted? Carmen, ¿y qué van a estar comiendo hoy? Empanada. ¡Oh! Empanada. Son las 12:42. 12:42. ¿Empanada de qué, Carmen? Creo que de jamón, me parece, si me equivoco. Uy, qué bueno. Qué bueno, mire que no hay colectivo, si no me iba de raje para Camino Abierto. Pero por eso le sigo caminando. Claro. Si sale ahora, llega para la última empanada. Claro, totalmente. Carmen, gracias por contarnos lo que sucedió esta mañana por allá y te pido una canción. ¿Quién habla con Gloria? ¿Con quién? Con Gloria. Dale, pasame con Gloria. Gloria. La radio. Hola. Buen día, Gloria. Te saludamos desde Radio La Mariposa. Hola. ¿Cómo anda, Gloria? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y cómo se pasó esa mañana? Me puedes escucharte. ¿Cómo se pasó esa semana, sí, esa mañana de hip hop? ¿Cómo la vivieron? Voy a ver si afuera escucho más. Ah, porque hay un ruido bárbaro allá. A ver ahí. No, decíamos, Gloria, ¿cómo pasaron esa mañana de hip hop allá por Camino Abierto? Ay, la pasamos bomba con este grupo, la verdad. Aprendimos un montón de cosas. La capoeira, no conocía muchos detalles yo. Así que estuvo muy bueno, ¿eh? Buenísima, Gloria, y aprovechaste para bailar un poquito. A la vez compartimos, le mostré los instrumentos que utilizamos en la representación teatral para este poema sonoro. Fue re lindo. Qué bueno, Gloria, aquí pregunta Raúl si tuviste oportunidad de bailar ahí, de hacer unos pasos. Yo, bueno, bailar no bailé, pero me encantó ver todo lo plástico, lo lindo de los movimientos, ¿no? De defensa, ataque, todo muy plástico, digamos. Sí, sí, sí, mucha, y hay que tener una habilidad bárbara aparte, ¿eh? Ay, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. ¿Querés pedir algún tema musical? Nada, bueno. Ahora voy a entrar porque, bueno. Bueno, Gloria, sí. Decíamos, ¿no? Si querías cerrar con algún tema musical. ¿Con quién querés? ¿Con alguno de los chicos? No, no, te decíamos si querés poner algún tema musical para cerrar la nota. Ah, que pongamos un tema musical. Si vos querés elegir algún tema musical para cerrar la nota. Ajá. O alguna música en especial. Si querés elegir vos, digo. No tengo nada en mente, te lo dejo a vos. A mí me encanta todo tipo de música, así que. Muy bien. Algo que resuma este momento. Vamos y con una de bailar, me parece, ¿eh? Así que bueno, ahora estamos por invitar, o sea, nos invitaron a comer a los chicos. Muy bien. Están por saborear empanadas. Muy bien, Gloria. Bueno, un abrazo grande. De nada, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Nos quedamos en Radio La Mariposa para bailar con Sergio Méndez, Capoeira do Brasil. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol. Alegria de coió é curtir o verão. Ye, ye, ye, ye, ye. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, la Cueve. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá les habla L, la profe del taller de teatro. Bueno, para pasar el parte de cómo venimos. Ayer no tuvimos así teatro particularmente, sino que aprovechamos el espacio para acompañarnos en el duelo que hoy nos acoge por la pérdida de nuestro amigo, compañero Charlie. Así que nada, digerimos todo esto de la manera que mejor nos sale, que es tomando mate, llorando, riendo, abrazándonos, recordando. Así que estuvimos eso, en compañía, duelando la pérdida de un gran amigo, compañero y actor, porque también era un gran actor, un gran comediante. Así que escribimos unas palabras para despedirlo. Recordamos a todos también, a todos los que ya nos fueron despidiendo a lo largo de los años. Gonzalo, muy, muy lindo, muy ocurrente, dijo que ya tenemos sucursal de Camino Abierto en el cielo. Así que festejamos con la ilusión de que allá arriba se estén dando todos un abrazo de oso con Lili, con Romy, con Maxi. Y con todos los que nos fueron despidiendo y bueno, acompañándonos como la hermosa familia que formamos. Así que eso fue el taller. Luego de escribir las palabras, las quemamos para que por el fuego y el humo les lleguen nuestros mensajes. Así que bueno, muy, muy conmovides y nada, queriéndonos, abrazándonos. Les mando un fuerte abrazo también allá a la radio y a mis compas, que tengan una linda tarde. Y bueno, a seguir para adelante, siempre. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. El programa La Mariposa. 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. A veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, me echo remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. La nueva trova rosarina desde el Teatro Colón, Oración del Remanso. Gracias. Los aplausos no son para Fabián, no son para mí, son para alguien que está cumpliendo años. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Habrá torta en camino. ¡Cumbia! Ahí va. Para la gente que está almorzando a esta hora en Camino Abierto y para Angie... No, ¿cómo se llama ahora? Candy. Candy, porque fue pasando por diversos estadios de nombre, ¿no? Y actualmente es Candy. Es nuestra columnista de música latina. Aclaremos. Y bueno, está cumpliendo años, así que para Candy, a ver. Muy bien, Carmen ya se paró. Carmen se paró a bailar. Muy bien, Carmen, muy bien. Y para la gente de Hip Hop de Brasil que nos está visitando ahí... Que se están comiendo las empanadas. Sí, sí, sí, que nos dejen una, ¿eh? Bueno, hay cumpleaños el último viernes de cada mes, así que este viernes de cada mes, el último viernes de octubre, van a festejar el cumpleaños de Candy también, de Gaby, de Gabriela, que también cumple años este mes. Y hablando de Candy, nos vamos entonces del programa de hoy. Lindo programa. Estuvo bueno, ¿eh? Tuvimos de todo, la verdad, hoy. Muy, muy, muy variado. Sí, sí, sí, se lo dedicamos enteramente a Charlie. Habrás escuchado que se estuvo hablando durante los talleres de lo que nos dejó Charlie Lincaqueo. Así que el programa entero dedicado para él. Si te gustó, nos volvés a sintonizar el miércoles de la semana que viene. Te comunicaste al 2944-784040. Nos escuchaste lejos a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Estamos aquí atrás de la Junta Vecinal. Le mandamos un saludo a... A Emilia. Emilia, que nos escucha sí o sí. No le queda otro que escucharnos. Y el domingo lo podés volver a escuchar este programa 4 de la tarde en Radio Autónoma Piuqué del Frutillaro a lo largo de la semana con los compañeros y compañeras de Nueva Cultura Despierta a través de su página de internet. Perfecto. Bueno, nos vamos. Te dejamos con una canción dedicada para Candy. Se llama Loca. Es un remix. Es Kia featuring Bad Bunny, Duki y Kazu. Están todos ahí. Oh, así que me parece que le va a gustar bastante. Que tengan una buena semana. Bad Bunny, baby. Es una loca. Me manda videos a las más mientras se toca.